Buenos días, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para contarle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito para los estudiantes y nuestra comunidad. Aunque sea un poco tarde, quería desearles feliz Día de las Madres a todas las mamás que viven en nuestra ciudad y que son las mamás de nuestros estudiantes. Y bueno, ya estamos terminando el año escolar, solamente quedan unas pocas semanas para que empiece las vacaciones para los alumnos. Y les recuerdo que seguimos en un modelo virtual en todas las escuelas hasta el fin del año, pero a pesar de la escuela de verano, vamos a regresar a los estudiantes que quieran regresar a ir a la escuela de verano. Van a tener la oportunidad de regresar en persona en varios programas que vamos a ofrecer para el verano. Para más información se pueden comunicar con su maestro o con su director de su escuela y ellos les pueden dar más detalles sobre todos los programas que vamos a ofrecer en persona este verano. Y el programa de verano va a empezar el 8 de junio, así que ya viene pronto. Mientras tanto, seguimos preparando las escuelas para el regreso a los alumnos. Cuando empiece el nuevo año escolar en agosto. Entonces todas las escuelas se están preparando para tener todas las medidas de seguridad que se van a requerir por los expertos de la salud pública y también del estado. Los casos de COVID siguen bajando en nuestra comunidad, igualmente que en todo el estado y todo el resto del país. Así que esperamos que las restricciones se bajen. Pero todavía no sabemos completamente cómo se va a ver la situación en agosto cuando empiece la escuela. Entonces, vamos a ofrecer más información cuando sea disponible. Pero otra vez sí estamos planeando para el regreso a la escuela en persona para todos los estudiantes que deseen esa opción. Y también vamos a ofrecer un modelo virtual para todas las familias que todavía necesitan un poquito más tiempo de aprender el aprendizaje en la casa antes de que regresen a la escuela. Entonces van a tener las dos opciones, pero sí vamos a preparar para el regreso en persona. También estamos preparando para las graduaciones de los estudiantes de la secundaria. Como les dije la vez anterior, todas las graduaciones van a ser en el estadio Angel Stadium la segunda semana de junio. Las fechas van a ser el 10, 11 y el 12 de junio. Y si su estudiante se va a graduar de una de nuestras escuelas, puede comunicarse con su escuela para que le den la fecha y cómo obtener boletos para la graduación. Solamente vamos a admitir a nuestros estudiantes que se van a graduar y cada estudiante va a tener la oportunidad de invitar a 6 personas a la graduación. Y cada persona va a obtener un boleto que les van a dar por parte de la escuela. Pero para el resto de la comunidad que quiere ver esas graduaciones, sí las vamos a transmitir por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube y por nuestro sitio de internet, susd.tv. Vamos a tener todas las graduaciones en vivo cuando ocurran la segunda semana de mayo. En otras noticias, el distrito ha lanzado una nueva plataforma llamada Paper o papel en español para brindar tutoría virtual a todos los estudiantes las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y los estudiantes pueden accesar este programa. Les mandamos las instrucciones en Parent Square. Entonces, si revisan su cuenta de Parent Square, ahí tienen las instrucciones como accesar este programa, pero pueden visitar en el sitio de internet app.paper.co. Entonces otra vez es app.paper.co. Aquí los estudiantes se pueden inscribir para el programa y pueden accesar, como les dije, tutoría todo el día, toda la noche, los fines de semana, cualquier tiempo que los estudiantes necesiten ayuda con la tarea, con el trabajo de la escuela, cualquier cosa académico, aquí tiene este servicio es gratuito para todos los estudiantes. Y para los papás que quieren saber más de ese programa, ellos pueden visitar el sitio de internet paper.co. Ahí van a encontrar descripción del programa en inglés y en español y videos de cómo puede ayudar a sus estudiantes. Y como les dije, mandamos esta información sobre una comunicación por la plataforma Parent Square y pueden obtener más información sobre Paper por revisar su cuenta de Parent Square. Y como les dije anterior, ya casi terminamos el año escolar. El último día de clases para los estudiantes es el 3 de junio. Nuestro superintendente y nuestra mesa directiva quiere agradecer mucho a todos los padres, especialmente sobre este año pasado, con tantas dificultades que han pasado por esta pandemia. Pero ya esperamos pronto regresar a lo normal, o lo normal, la nueva normal, como dicen. Y tenemos altas esperanzas para ver cómo vamos a educar a nuestros estudiantes adelante. Entonces, muchas gracias por tomar tiempo hoy y espero conectarme con ustedes la vez que viene. Gracias. No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19. Solicite un subsidio de hasta 5.500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora.